Desde pequeño ya tenías esa sensación que algo no funciona a tu alrededor, que hay algo que está mal, algo está equivocado. Van pasando los años y acabas acostumbrado. Tal vez seas tú lo que no funciona. Buscar respuestas en el alcohol o las drogas. Olvidar las preguntas también vale para el caso. Desprenderte de esa sensación como de fracaso. Pero no es verdad. Desde que naces eres engañado. No es verdad que estés equivocado. No es verdad que seas otra cosa que un esclavo. No es verdad, en realidad siempre has dado en el clavo. No es verdad, na na na na na na na. No es verdad, na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Es una gran mentira, todo es una gran estafa. La historia, los libros de historia y los hechos que disfraza. Su dinero es un camelo. Han comprado el mundo entero con papeles de colores que se han inventado ellos. Y no es verdad que valga nada el dinero. No es verdad mientras lo fabriquen ellos. No es verdad que valga nada el dinero. No es verdad mientras lo fabriquen ellos. Y no es verdad, desde que naces eres engañado. No es verdad que seas otra cosa que un esclavo. No es verdad que estés equivocado. No es verdad, en realidad siempre has dado en el clavo. Que no es verdad que valga nada el dinero. No es verdad mientras lo fabriquen ellos. No es verdad que valga nada el dinero. No es verdad mientras no fabriquen ellos. No es verdad, desde que naces eres engañado. No es verdad que seas otra cosa que un esclavo. No es verdad. Thank you.